Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Segunda edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Córdoba, el informativo de los corresponsales populares de la provincia de Córdoba, jueves 14 de diciembre. Títulos nacionales. Un intento por frenar el ajuste. Presentaron un amparo para que se suspenda la sesión en diputados. La CETEP, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, presentó un amparo en el que advierte que la reforma previsional que el oficialismo busca convertir en ley vulnera derechos fundamentales. El debate está convocado para las 14, hora a la que todas las centrales sindicales y los movimientos sociales llamaron a movilizarse al Congreso. Los manifestantes ya empezaron a concentrarse en la zona de aledaña y hay un fuerte operativo de seguridad nunca antes visto. Además, hay paro docente contra las reformas. CETERA, SUTEBA y ADEMIS convocaron a movilizarse. Los gremios docentes también se sumaron a las medidas de fuerza convocadas por las centrales obreras y organizaciones sociales en rechazo a la reforma previsional. Además del paro, se movilizan al Congreso. El gobierno deberá contar con 129 diputados para dar quórum y uno menos para aprobar el proyecto. Están confiados, pero no está asegurado la votación positiva de la reforma previsional. 107 diputados está asegurado por el bloque Cambiemos. Desde el miércoles incrementó la presión a los gobernadores que firmaron el pacto fiscal y al bloque de Argentina Federal para garantizar los 22 legisladores ¿qué le falta? Renunció Cintia Poc, dejó el INDEC apenas horas después de que el INDEC anunciara una baja residual del desempleo en el tercer trimestre de este año. La funcionaria responsable de esa medición, además de la pobreza e indigencia, Cintia Poc, renunció a su cargo. Provinciales. Jornada de lucha, cortan puentes Centenario y Maipú contra las reformas en Córdoba. Las organizaciones sociales bloquean ambos accesos desde las 6:30 contra las reformas que se debatirán en el Congreso. A las 11 plegaron a la movilización de los docentes hacia la sede de ANSES. La diputada nacional por Córdoba, Adriana Nazario, indicó este jueves que deberíamos estar buscando cómo subirle la jubilación a nuestros viejos, no quitarle lo poco que ganan. Hasta ese momento, todos los diputados de Unión por Córdoba habían asegurado que votarían a favor de la reforma previsional después de que el propio gobernador Juan Schiaretti hubiera dado esa orden. Según ratificó, hoy votará en contra de la reforma previsional. Latinoamérica. Sentencia a 6 años de prisión al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que fue detenido el 2 de octubre por orden del juez Miguel Jurado, quien acusó de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht. Previamente, el 3 de agosto, el presidente Lenín Moreno le había retirado sus funciones, profundizando la crisis en el oficialismo. Un sector de la Alianza País denunció que se trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del expresidente Rafael Correa, que había dicho y dijo frente a la sentencia: ahora vendrán por mí. También habló Lula da Silva en Brasil. Quiero ser declarado inocente para poder ser presidente. El 12 de julio, Lula fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro a 9 años, 6 meses de prisión, más 19 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato. Se lo acusa de haber recibido un departamento en el balneario paulista de Guarujá en carácter de soborno por parte de la constructora OAS. Lula denuncia falta de pruebas y persecución política. Se estima que el tribunal se expida en segunda instancia el 24 de enero próximo. En caso de ratificarse la condena, es probable que Lula no pueda competir en los comicios presidenciales de 2018. Y hay más información latinoamericana. Los hondureños continúan manifestándose en contra del fraude electoral. Pese a la represión policial, los hondureños siguen denunciando el fraude electoral con tomas de carreteras, mientras el Tribunal Superior Electoral aún no ha dado una declaratoria oficial sobre quién ganó las elecciones del pasado 26 de noviembre. Internacionales. Se suicidó un diputado de Estados Unidos acusado de abuso sexual. Se trata de Dan Johnson, congresista estatal de Kentucky y pastor evangélico. Se suicidó hoy, días después de ser acusado de acoso sexual por una mujer que en el momento de los presuntos hechos era menor de edad. Deportes. Y finalmente el Rojo de Avellaneda se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Nuevamente volvió el Rey de Copas con un nuevo trofeo. El conjunto de Avellaneda fue inteligente para no dejarse llevar por delante por el Flamengo, que fue perdiendo incidencia a partir de que pasaban los minutos. Barco, la figura de la noche, convirtió el empate de penal que le dio la victoria final en la serie y se consagró campeón de la Copa Sudamericana en el Maracaná. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, segunda edición. De esta manera nos despedimos de esta jornada informativa. Nos reencontramos mañana. Que pasen muy buen día. Se quedan en la frecuencia de su radio comunitaria. Hay anunciado mucho calor en algunas zonas de Córdoba, tormentas, lluvias fuertes para hoy. Pero por lo menos hasta el sábado va creciendo la temperatura en la provincia de Córdoba. A cuidarse y a buscar algún remojo por ahí. Chao, que pasen buen día. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.